canta tu paisita, Martín Vera. Y para Sonoríder Producciones. Me dicen que ya estoy viejo, me dicen que ya estoy viejo, que mi pelo está blanqueando, que mi pelo está blanqueando. Chiquillas que me siguen, me dicen contigo gozo.